¿Se acuerda de una novela? No sos el aire, amigo, ¿eh? Una novela. No domino esto. No seas idiota. Máquina. Una novela que daban que hablaba de los 80. No hable tan rápido. Que trabajaba Cruz Coque. Oiga, pero. Háblale lento. Cruz Coque se perdían en una. Se perdían en una laguna. Ahí sí. ¿Cómo era? Es que no escucho por el audífono. Una novela que dio el Canal 13. Que trabajaba el Cruz Coque, trabajaba la Claudia Conserva. Ya. ¿Que la repitieron hace poco? Sí, sí, creo que. Estaba la cara cortada, ¿cómo los se llama? Títeres se llamaba. No, pues se fue hace poco. Ah, La Madrastra. No. ¿Cuál ya, otra comedia? Que salía toda la música de los 80, po. Sí, sí, sí. Y salía el mucha culo. Televisión. Fíjese, no veo yo. Oye, ¿cómo se llama esa novela, po? No, pues si era del Canal 13, que salía Luciano Cruz Coque y la Claudia Conserva, y era un grupo de compadres que cuando habían salido cuarto medio fueron a un paseo y casi se violaron a la que le tenía un tallarín aquí después. Ah, no, la adrenalina, era... Y salía un revólver. Algo total. ¿Ah? Fuera de control. Ahí salía la tía de Claudia Conserva y se llamaba Olaya. Y el ratón le decía, ¡adelante, Olaya! ¡Ahí está la talla! De ahí venía. De ahí viene, güey. O sea, la ¡adelante, Olaya! La